vueltas al muro doy, deseando que caiga hoy. Nunca me has fallado, Dios. Y las cosas cambiarán, mi victoria vendrá. Nunca me has fallado, Dios. Tú eres igual, tu fidelidad es grande, oh, tan grande. Mi vida en ti asegurada está. Se acabará, tu palabra perdurará, mi corazón te alaba. No me has fallado.